un festival el jueves 2 y viernes 3, que ahora en breve vamos a estarles comentando de qué viene. Pero antes de todo eso, cerramos con la música de Mareo, la música de Nacho. Le agradecemos a Dr. Menzo que está acá. Y suena El Arquero para todos ustedes. Vamos arriba. Esperando nuestra mejor ola.